en Costa Rica. El Observatorio Centroamericano de Género y Medios, GEMA, lanzó una campaña sobre maternidades libres y elegidas. En esta campaña hablan varias mujeres que han elegido la maternidad como parte de sus vidas, como un proyecto cargado de muchos retos, pero también de mucho amor y ternura radical. Nuestra compañera Génesis Rojas del programa La Cabuya tiene la nota. Mi nombre es Laura Contreras, más conocida como Lauco. Hola, soy Coral Herrera Gómez, soy escritora. Mi nombre es Daniela Martínez Castro, yo soy productora audiovisual, maestra de yoga, especializada en niños y niñas. Yo soy Laura Chinchilla Alvarado, soy comunicadora, productora audiovisual, feminista, ecologista, mamá de dos niños. En grandes rasgos, mi vida es ser mamá, ser activista feminista, ser asistente dental y una de mis grandes pasiones, ser poeta. Y bueno, vivo en Costa Rica desde hace 6 años. Emigré desde España y tengo un hijo, un bebé de 1 año, que es Tico. Y bueno, aquí está Antonio también, que le gusta mucho cantar. Cantar, mi amor. Hola. Eres mi hijo Antonio, tiene 3 años. Aventura, reto. Sorpresiva, rebelde y amorosa. Para criar o tratar de criar a Camilo y también criarme a mí misma. Quizá la palabra que me vino a la mente desde el principio fue brutal. Brutalmente hermoso, brutalmente difícil, brutalmente brutal. Esa fue la palabra, ¿no? Incluso se lo dije a mis amigas. Recuerdo que les dije, ustedes no me habían dicho que esto era tan brutal. Y la mayor parte me dijeron, bueno, porque solo se cuenta lo bueno, ¿no? Si te contamos todo, todo, en su complejidad, pues te hubieras desanimado. Para mí las 3 palabras que pueden describir la maternidad son amor, responsabilidad y compartir. Sorpresiva porque nunca me imaginé ser mamá. Yo en mi vida no quería, o sea, no era una de mis metas. Y rebelde porque no es una maternidad normal. O sea, aunque yo lo amo a Camilo, yo también sé que yo necesito mis espacios, yo también sé que necesito mi tiempo. Responsabilidad porque ya no es lo mismo, obviamente, ¿verdad? Tengo que ser responsable de haber tomado esta decisión y de criarlo bajo los principios que yo quiero que viva, los ideales, ¿verdad? Y ser más que todo el ejemplo para él. Mis hijos no vinieron a resolverme ningún rollo personal, en el sentido de que no vinieron para llenar un vacío, para resolver un asunto no resuelto, sino que llegaron como un regalo de la vida. Yo podría haber sido una mujer feliz sin ellos. En buena hora, porque me parece que es una injusticia traer hijos al mundo, hijas al mundo, para que vengan a resolvernos a las personas adultas rollos, dolores, vacíos. Y además me parece imposible. Nadie resuelve tus propios rollos. Lo que me propuse fue, bueno, pues si tengo un bebé, que sea para disfrutarlo. La idea era poder disfrutar al máximo de la maternidad, igual que de cualquier otra aventura o proyecto en el que estás, ¿no? Y que no se da cuenta que no está solo en el mundo, si está o no está sola. Entiende y conoce a muchas personas que se convierten en esta red de apoyo, que van haciendo pues que esta responsabilidad se reparta, ¿verdad? Como el universo, como humanidad. Y esa sensación de que somos pues una red muy grande, ¿verdad? No tenemos que cargar con esto solas. Escuchábamos las voces de varias mujeres que han elegido la maternidad como parte de sus vidas, como un proyecto cargado de muchos retos, pero también de mucho amor y ternura radical. En Costa Rica, el Día de la Madre se celebra cada 15 de agosto. Lamentablemente, lejos de que esta fecha permita reivindicar los derechos de las mujeres que son madres, el Día de la Madre se ha convertido en una fecha que fomenta estereotipos machistas y reduce muchas veces a las mujeres solo a su capacidad de engendrar vida. Mi nombre es Génesis Rojas y hoy vamos a conversar sobre la campaña Maternidades Libres y Elegidas, producida por el Observatorio Centroamericano de Género y Medios, GEMA. Me acompañan en cabina Coral Herrera y Andrea Cuenca, ambas voceras de GEMA, que además compartieron sus testimonios como parte de esta campaña. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, hola, Genesis. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos aquí a conversar sobre este tema, ¿verdad? Que muchas veces también levanta mucha controversia. Y no es un secreto que para muchas mujeres la maternidad ha sido más una obligación que un deseo. ¿Por qué la necesidad de problematizar la maternidad aprovechando la celebración del Día de las Madres? Porque la maternidad es un asunto político, es un asunto social, económico, cultural. La maternidad es un fenómeno colectivo, entonces no es algo individual, ¿no? Que una vive en el seno de su familia. Lo vivimos todas. En GEMA hemos querido hacer una campaña para reivindicar la libertad de elegir. Para eso necesitamos mucha educación sexual, acceso a anticonceptivos y también necesitamos que se respeten nuestros derechos sexuales y reproductivos porque son derechos humanos. Es muy curioso cómo nos ensalzan y nos glorifican tanto el Día de la Madre, ¿no? Y el resto del año, ¿qué pasa? También es importante recordar que en la celebración del Día de la Madre se da la oportunidad perfecta para que la sociedad pueda seguir reproduciendo los roles tradicionales que se nos han asignado. Entonces vemos que todas las campañas alrededor del Día de la Madre, sobre todo aquellas que son súper comerciales, siguen dejando a la mujer en el rol del espacio doméstico. Entonces a la mamá hay que regalarle una lavadora para que esté feliz, o hay que regalarle un horno, o hay que regalarle, ¿verdad?, cualquier otro elemento que la reduzca al ámbito doméstico y en función y en servicio de las otras personas que conviven en su casa. Entonces es un momento perfecto para problematizar, para discutir, para debatir qué es el ser madre, qué significa y en qué condiciones también las mujeres decidimos o no ejercer la maternidad. ¿Cuáles son los principales mitos, estereotipos y mandatos sociales con los que debe cargar una mujer que, como ustedes, es madre y que, verdad, aquí en nuestra región, en este contexto tan machista en el que vivimos, pues día a día tiene que asumir con muchas de estas cargas sociales? El mito principal es que nosotras todo lo hacemos gratis, porque todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Entonces se sobreentiende que una mujer, lo normal es que quiera cuidar a los demás, e incluso cuidar a los demás por encima de sí misma. En realidad, si realmente nuestra sociedad apoyase a las mamás, tendríamos todas un salario mínimo garantizado o una renta universal básica. No sé, no es justo que las mujeres, por ejemplo, tengamos que elegir entre nuestra profesión y nuestra maternidad, porque no es cierto que sea posible conciliar. Es decir, para poder cuidar o cuidamos en la casa y alejadas del mercado laboral, o nos dedicamos a nuestra profesión y alguien nos tiene que cuidar a los niños y a las niñas, ¿no? Yo creo que sería la hora un poco de derribar esa idea de que las mujeres lo hacemos todo gratis y por amor. Es decir, nosotras hacemos nuestro trabajo de maternidad y crianza, pero para criar hace falta una tribu entera. Necesitamos mucho apoyo, no solo económico, también social y familiar. Sin nuestro trabajo no habría nuevos ciudadanos dispuestos a pagar impuestos y a trabajar, ¿no? Entonces creo que es hora de reivindicar que la maternidad no puede ser sinónimo de pobreza. Los mayores índices de pobreza se dan siempre entre mujeres con hijos. Son las mujeres, son las personas más pobres de todo el planeta Tierra, las mujeres con hijos. Así que hay que preguntarse por qué, ¿no? Y cómo podemos evitarlo. Hay otro asunto que tiene que ver con los mandatos hacia las mujeres. Un gran triunfo que ha tenido el patriarcado con las mujeres es depositar la semilla de la culpa. Las mujeres somos altamente culpógenas. Entonces se nos instaura la culpa si decidimos no ser mamás o si decidimos ser mamás. En mi caso, por ejemplo, que soy mamá de solo una niña, la pregunta es, ¿y la vas a dejar sola? ¿Verdad? La vas a dejar, pobrecita, va a crecer sola. Tiene 11 años y ha sido súper feliz de ser sola, ¿verdad? Porque toda la atención es para ella, ¿verdad? Y además porque era lo que en mis condiciones era posible atender también. Pero la culpa nos juega siempre en contra, por lo que decía Coral antes, porque se supone que nosotras debemos hacer todo gratuitamente y ojalá si es con dolor. Porque además el otro mito asociado a la maternidad es el sacrificio. Entonces ser mamá implica un sacrificio, ¿verdad? Desde el momento en el que la mujer queda embarazada y tiene que sufrir de achaques y tiene que esto, porque entre más sufre, más valiente es, más mamá es, más corajuda es. La que no vive todo eso, lamentablemente lo experimenta con mucha culpa. El quedar embarazada, hay que agradecerlo casi si es con dolor, ¿verdad? Es decir, si está atravesado por una violación, tampoco ahí se le da el derecho a la mujer de poder elegir qué quiere hacer, a pesar de que sea una niña. Entonces, todo esto tiene que ver con esos mitos sociales asociados a la maternidad, asociados a lo que es ser mujer, que además favorecen el control social de lo que hacemos las mujeres, de nuestro cuerpo y de cómo se desarrolla una sociedad también, ¿verdad? Sí, aprovecho para comentar lo que ha dicho la compañera, cómo es posible que se mitifique tanto la maternidad y haya tanta violencia obstétrica. La violencia obstétrica, claro, esa que se ejerce sobre las mujeres antes del embarazo, durante el embarazo, en el parto y en el posparto. ¿Cómo es posible, no?, que todavía las instancias médicas y hospitalarias sigan tratando tan mal a las mujeres, ¿no? Y siempre considerando que somos las que menos sabemos sobre nuestros embarazos, claro, las que menos sabemos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro parto. Increíble. Y yo creo que la maternidad hay que disfrutarla y hay que conseguir que las mujeres tengamos las condiciones económicas, sociales y políticas para poder disfrutarla. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque te evitas todos los índices terribles de maltrato infantil, ¿no? La cantidad de hijos no deseados que crecen cada día en el mundo es una cantidad obscena. Entonces, qué bonito sería si todas las madres fuesen madres porque quieren, no porque las obliga el Estado, el médico, el juez, el cura o cualquier otro señor con poder, ¿no? Así es, así que todas las personas que nos escuchan, si quieren conocer más sobre esta campaña y sobre la importancia de reivindicar las maternidades libres y elegidas, recuerden que pueden ingresar al sitio web www.observatoriogema.com. Muchas gracias a Coral Herrera y Andrea Cuenca que nos han compartido más sobre esta campaña. Y desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, les acompañó Génesis Santiago R. Cruz.